Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada, vamos a realizar una entrevista. Junto a mí se encuentra Andrea Bañuls, actriz, y bueno, viene a representar también esta obra que se estrenó el fin de semana pasado, Esperando la carroza. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Yamina, por la invitación, por el espacio. Un placer poder estar acá con ustedes, compartiendo con toda la audiencia lo que es el desafío de desarrollar una obra con tan conocida, ¿no? Porque para mucha gente, Esperando la carroza es una película de culto basada en la obra de teatro escrita por Jacobo Lacner, que este año están cumpliendo los 60 años de su primer estreno. Sí. Entonces, en homenaje a Jacobo y en homenaje a los 100 años que se cumplen también ahora del nacimiento de China, fue que decidimos hacer esta obra, esta quijotada para el teatro independiente, que es mandarnos este altruismo de hacer una obra tan conocida, pero aggiornada a lo que es el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? No es la misma. Si bien el texto es el mismo que desarrolló Jacobo hace 60 años, la impronta que nosotros le damos es en una cotidianidad real, ¿no? Sin spoilear, pero por ejemplo, hay celulares en la obra. Claro. Que hace 60 años no existían directamente. Sí. Entonces tratamos de traerla a nuestro día a día. Es una familia normal, como tantas, con sus cosas buenas, con sus cosas extrañas, con sus problemas, con sus broncas, con sus miedos, con sus familiares mayores que no saben qué hacer con ellos. Eso es como la temática más importante que nosotros resaltamos en la obra. Y cómo este convivio de un almuerzo de domingo se transforma en una peripecia alocada que viven todos a lo largo de esa jornada. Toda la obra se desarrolla en un solo domingo. Y todas esas cosas que pasan, ¿no? Todos cuando nos juntamos los domingos en familia, suelen pasar cosas lindas y algunas no tanto, salen resentimientos, resquemores, hay pasadas de factura, y esta no es la excepción, esta no va a ser la excepción. Y mostramos como la cara hipócrita o falluta de algunas personas que quieren mantener un cierto nivel, un cierto estatus, una cierta paz, por llamarlo de alguna manera, desentendiéndose de ciertas cosas que pasan en la familia, hasta que un personaje no puede sostenerlo más y reclama al resto de la familia que se hagan cargo de eso. Y ahí se desarrollan un montón de cosas que la mayoría conocen. Para nuestra sorpresa, hay un montón de gente que no la conoce, gente joven que le decís Esperando la carroza y dice, ella hace ravioles, yo hago el puchero, ¿cómo era? Bueno, sí, hay gente muy joven que no la conoce tanto porque, no sé, vos sos muy jovencita. No sé. Pero tuve la oportunidad de ver la película e incluso leer esa obra de Jacobo Lacner y no tuve la oportunidad de verles, así que tengo eso pendiente. Vamos a estar esperando. Bueno, estos sábados gracias. A las 9 en la Candela. Ah, bien. Así que todos los que quieran venir serán más que bienvenidos. Para este sábado ya, por suerte, tenemos localidades agotadas desde ayer. Así que un éxito. Un éxito. Que para lo que es el teatro uruguayo, tener una sala llena es una maravilla. Es un mimo al alma tremendo que nos están haciendo. Que esperemos siga por mucho tiempo. Pero para todos los que quieran venir, vamos a estar todos los sábados a las 9 en el Teatro de la Candela. Pueden reservar en forma directa a nuestro WhatsApp, que es el 098-588-787, o si no, por el Instagram nos encuentran en Esperando la Carroza 22. Tenemos una paginita de Instagram que está empezando a llenarse de contenido y de las historias y los perfiles de los personajes, así que síganos, agéndennos para reservar o para recibir novedades también del teatro, porque no es la única obra que hay en el teatro, obviamente. Claro. Está Divorciados los viernes, los sábados más temprano está La Profe, después de La Carroza están Los Infaustos con Una Terapia Sin Causa, que también es una comedia muy buena, de Martín Arellano, y los domingos se me escapa si hay algo o no, estuvo El Avaro hasta hace poco, así que hay una cartelera bien nutrida en la Candela para todos los que quieran acompañarnos. Bueno, perfecto, un montón de información. Si me dejas hablar, yo te hablo la vida entera. Si no, querés. Pero te agradezco muchísimo, Andrea, que siempre estoy, cuando no hago entrevistas, como que intento llenar el programa con música, información variada, pero también invitar a la gente a que vaya al cine, al teatro, y eso está muy bueno que dejaste también abierto. ¿Qué hay en las otras las en la cartelera del teatro también. Y bueno, justo te iba a preguntar, sí, que ya lo mencionaste, que me daba curiosidad cómo iba a estar encarada esta obra, si iba a tomar lo mismo o la esencia o quedarse más bien con el contenido y capaz que traerlo más a la actualidad. Y ahora me decías que sí, que va a ser como más en la actualidad, más moderno, que hay celulares, que esto, que aquello. Sí, el texto se respeta. Sí, claro. El texto se respeta, el texto original. Algunas licencitas mínimas nos mandamos, pero porque somos muy, muy atrevidos. Pero la idea sí es respetar la idea original de la obra de Jacobo Lanxner. Y sí, la aggiornamos un poco, porque no es lo mismo el Uruguay o el Río de la Plata, porque es una obra bien rioplatense, claro, de hace 60 años que el de hoy. Entonces la traemos un poquito a la actualidad con los dimes y diretes de esta realidad que hoy tenemos, con celulares en mano, con redes, con todo tan inmediato, ¿no? Antes tenías un teléfono fijo que lo usaba toda la familia, hoy por hoy cada uno tiene su vía de comunicación, y esto, como todas las tecnologías, puede ser bien usada o puede aislarlos más. Entonces eso está presente en la obra, y lo que tratamos de hacer fue, si bien serle fiel al material original, sí desprendernos un poco de la película. Claro. Porque es algo que todos tienen muy presente, y son personajes muy caricaturizados al grotesco. Entonces nosotros tratamos de darle esa cosita que tiene el teatro de lo vivencial, que es un evento único cada función. Entonces cada espectador va a sentir y va a vivenciar algo completamente distinto de lo que le pasa al de al lado, que lo que le pasó al de la función anterior, porque todos vamos cambiando y los personajes van creciendo a medida que se van encontrando con el público, que se van encontrando en escena con las demás caracteres, van creciendo también, se van afianzando. Es un espectáculo muy lindo, está muy bien cuidado, el vestuario es de Cecilia Parra, que le pone todo su amor y su impronta a este espectáculo. Está Sebastián Suárez, que hizo también toda la parte de escenografía. Bueno, Carlos Muñoz es el director, sí. Nicolás Eisenbauer es el encargado de las luces. Se me fue el nombre del fotógrafo ahora, qué papelón, que es un muchacho adorado. Y el elenco es un elencún. Sí. Es un elencún. No sé si lo tenés por ahí, que te lo tire. Bueno, tenemos a Darío Sellanes. Darío Sellanes, que hace de Sergio. Carolina Taranto. Taranto hace de Elvira. La que tiene la responsabilidad. Sí, sí. Que es Elvira, que fue el personaje en que interpretó China Zorrilla. China. Carol lo hace divinamente, tiene una energía que desborda, que es una maravilla trabajar con ella, es una mujer adorable. Y bueno, podemos, es que quería, si gustás también, conversar un poco también sobre ti, darte a conocer un poco a la audiencia también. Tenía como preguntas que no sé si me permitís. Por favor. Ah, bueno, muy bien. Quería saber primero, para comenzar, dónde te formaste. Siempre las hago, son como característica del programa y me dan mucha curiosidad, entonces siempre las hago porque me encantan. Quería saber dónde te formaste, cómo iniciaste. Yo empecé haciendo teatro cuando era muy gurisa, en la época de la escuela, primeros años del liceo, en el Teatro del Barrio con Marcelo Gali. Después concurrí a la Escuela de Formación Teatral Italia Fausta, que ya no existe en este momento. Hace un montón de años que hice mi formación actoral allí. Tengo un grupo de teatro con un montón de amigos egresados, tanto de mi generación como anteriores y posteriores, que nos llamamos los Infaustos, son todos egresados de la Compañía Teatral Italia Fausta. Y no sé qué querés. Bueno, soy madre. Bueno, entonces te formaste allí y, como haciendo memoria quizás, ¿cuándo fue la primera vez que pisaste un escenario o que hiciste algo, que actuaste? Y la primera vez que actué tendría 11 años. Hicimos Pedro y el Lobo, y yo era un pajarito que se le calambraban las alas, porque me acuerdo a Fit diciendo ¡alas, Andrea, alas! Y yo arriba de una escalera revoloteando las alas. Ese fue como el primer recuerdo que tengo de haber hecho teatro. Hicimos unas cuantas obras en lo que hoy es la comedia musical, en el teatro de lo que era Talleres Don Bosco, en Canelones y Requena. Ahí empecé. Después sí, con la Fausta, con los gurises hemos hecho un montón, y con otros amigos también, la formación es continua, después uh-huh. es stand-up, hice clown, he hecho muchos talleres con la gente de Babilonia, que es un grupo de teatro maravilloso, yo soy del Pinar, ellos son de allá de la costa, y tienen la quijotada de hacer teatro en la playa, entonces es como... Es gente muy linda. Que ¿hacer teatro en la playa? Hacer teatro en la playa. Hacen pero nunca, nunca vi teatro en la playa. No sabes lo que es ese anfiteatro. Pero no me imagino la en gente la como debe estar situada de ahí. En la Rambla, entre Médanos de Solimar y El Pinar, donde empieza El Pinar, todas las noches de verano, uh-huh. de viernes y sábado, a veces domingos, a veces jueves, hay festival de música, hay festivales de teatro, hay obras en un anfiteatro construido en medio uh-huh. de las dunas. Y es un placer, porque el entorno es mágico y cada noche que hay un espectáculo ahí, ya sea de música o de teatro, uh-huh. es una cosa maravillosa, uh-huh. maravillosa, maravillosa. Bueno, suena maravilloso. Suena, y sí. No, suena. Quería saber también, yo de curiosa, porque no Dale. Sé, llega alguien que para mí es, oh, es actor, me entusiasma muchísimo. Entonces... Bueno, esto hay gente que no sabe responderlo, otros que sí, quizás no sé cuál sea tu caso, pero ¿cómo supiste que querías ser actriz? No sé cómo lo supe, pero era el lugar, el teatro era el lugar donde, y es el lugar donde me siento más yo, más uh-huh. libre, donde no hay errores, uh-huh. donde si no probás y no te arriesgás, uh-huh. no pasa nada. Uh-huh. Y como no nadie te juzga. Porque todo es un probar y un crear, uh-huh. y de esas cosas locas que van saliendo es que se construye lo que después puede llegar a ser un buen espectáculo. Es que el teatro me enamoró desde, uh-huh. desde siempre, en el lugar donde me sentía segura, donde estaba con gente querida, con amigos, con gente que te daba para adelante. No sé cuándo, pero el primer amor y el amor uh-huh. con mayúscula de mi vida es el teatro, uh-huh. sin ningún tipo de lugar a dudas. Yo creo que me enamoré del teatro antes de ser consciente de lo que era ser mujer. O lo que querías decir ser actriz. Claro. Jugar a ser otros, ¿no? El teatro es un espacio de juego por excelencia, uh-huh. ¿no? Y que te habiliten a jugar a ser otros muchos, y a veces otros que son objeto u otros seres que ni siquiera existen, es la posibilidad de hacer que la imaginación vuele y que todo sea posible y ponerle color a esta vida que tenemos los uruguayos, como tan gris y con estos fríos. Hoy por suerte salió el sol, sí. Pero no veníamos de unos días de una depre tremenda. Horrible, horrible, horrible. Y el teatro te permite eso, te permite transformar uh-huh. lo que sea, te permite transportarte a otros mundos, entras en el mundo de la imaginación, del todo es posible, del juego, y cuando estés abajo o estés arriba del escenario, dicen silencio en los celulares que va a comenzar el espectáculo, es como que todo es posible y se goza, y más uh-huh. cuando tenemos, yo agradezco profundamente tener la posibilidad de hacer lo que amo, uh-huh. con gente sumamente talentosa, con buena gente, uh-huh. generosa, porque como en todas las profesiones, hay gente que te da para adelante y hay gente que se te serrucha las patas. Yo he tenido la suerte de trabajar siempre con gente muy talentosa y que cree en el trabajo de equipo, porque uh-huh. el teatro, como cualquier espectáculo, es un trabajo de equipo, porque uh-huh. lo fundamental es que ese producto, esa obra de teatro, ese show, ese lo que fuera, salga bien y la gente la pase bien y lo recomiende. Entonces, uh-huh. cuando a veces hay actores que tratan de sobresalir uh-huh. por alguna característica en particular, a veces eso va en detrimento del propio espectáculo. Y en esta obra, en Esperando en la Carroza, la verdad que yo me sorprendí muchísimo uh-huh. porque es un grupo humano excepcional, uh-huh. maravilloso, sumamente generoso y muy, muy, muy a gusto nos sentimos. Uh-huh. Al menos en lo personal. Me parece muy destacable eso, además de que es un mundo en el que es sumamente competitivo, porque yo qué sé, uno va a hacer un casting y estás compitiendo con otros por quedar vos. Entonces, lograr eso y más en un grupo de trabajo es sumamente destacable. Sí, es que además a veces uno tiene la idea de que competir es pasarle por arriba al otro. No. Y no necesariamente, porque si a vos te va bien uh-huh. y a mí me va bien, nos va a ir bien a las dos. Claro. Y si yo veo algo en vos que está bueno y que me parece importante, lo tomo para mi crecimiento personal, uh-huh. no necesariamente en tu detrimento. Entonces... Uh-huh. yo qué sé, las potenciarse con el de al lado me parece que es la mejor forma de generar que todos crezcamos. Uh-huh. Si no, es como muy mediocre. No, y observando al otro también es uno aprende muchísimo. Más vale. Robándole cositas a determinadas personas que, mirá cómo hace esto aquel y está buenísimo. Y sí, te lo agarras para vos y crecen juntos. Tal cual. Muy bien. Ok. Quería saber entonces, bueno, me dijiste que no hubo como una, quiero ser actriz, como que llegaste allí y quizás hubo alguna influencia por parte de el círculo familiar, algún amigo. No, para nada, al contrario, nada. La familia era cuando ya 17, ¿no? Uh-huh. Por ahí decía que quería ser actriz, era bueno, sí, eso es el hobby, y ¿qué vas a hacer en serio? Ajá. Bueno, no sé, yo di el examen para entrar a la EMAD calladita la boca, sin uh-huh. que nadie supiera en la familia. Me fue como el traste, ¿no? Perdí. Uh-huh. Habían 17 lugares, éramos cientos, y hubieron 17 que lo hicieron mejor que yo. Entonces en ese momento dije, no, uh-huh. esto no es para mí. Y me puse a estudiar otras cosas y me conseguí un laburo para toda la vida que me ahogó y lo largué porque no, efectivamente no era para mí. Uh-huh. Y tiempo después sí hice la formación formal, uh-huh. En la Fausta, y ahí ya no hubo marcha atrás. Eso es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero ser, esto uh-huh. es lo que soy. Y no sé si soy buena, mala, más o menos, mediocre, pero es lo que me hace sentir más viva uh-huh. en la faz de la tierra. Uh-huh. Siempre digo que me quiero morir arriba de un escenario. Espero que dentro de mucho, no sé. Y que sea funcional al espectáculo mejor. Pero sí, el teatro es como la pasión. No uh-huh. tengo claro cuándo fue que dije, quiero hacer uh-huh. esto. Uh-huh. Pero sé que después de la crisis del 2002, que ya tenía un montón de cosas resueltas en la vida, uh-huh. Dije, bueno, este es mi momento. ¿Qué voy a hacer? Teatro. Es lo que me hace sentir uh-huh. bien, es lo que disfruto. Y de ahí ahora no... Ya sé... mucho. Es una formación continua, más allá uh-huh. de la formación formal de los 4 años de la carrera. ¿Sí? Uno está en continuo proceso, aparecen métodos nuevos, aparecen herramientas, hay distintos estilos que está bueno que uno vaya adquiriendo, por lo menos teniendo noción, claro, como para poder brindar el mejor espectáculo, uh-huh. ¿no? Nuestro cuerpo es la herramienta en la que nos basamos para desarrollar nuestra profesión, y como cualquier herramienta hay que estarla regulando todo el tiempo y dedicándole tiempo y eso, claro, dándole. Y Andrea, ¿cuándo fue que diste la prueba de la EMAD que te hizo pasado dudar completamente? Uy, no, eso fue hace un montón. Hace 30 años. No quiero preguntar tu edad, pero no pareces muy muy muy grande, muy mayor. Te Ay, veo joven. Adorada, ¿cómo no, te realmente. Tengo casi 47, cumplo en 46. Pero si te escucha mi madre, que tiene la misma edad casi, pero te dice, por favor, estás impecable. Ay, qué durada, gracias. Muy bien, entonces... Bueno, y quería saber en qué momento, porque esto supongo que sí hubo, en qué momento llegó un primer trabajo como actriz. Lo que digas, yo qué sé, formaste parte de una obra, que eso fue como trabajo. Qué difícil. Qué pregunta, porque siempre hemos trabajado en cooperativa con los infaustos hace un montón. Claro. Pero sí, hubo un proyecto hace como 7, 8, 10 años, no sé. Soy Ajá. muy mala para los números, perdón. Que sí tuvo como producción de verdad. Claro. ¿No? Que el actor se dedicaba a crear su personaje, a aprender sus líneas, y había vestuarista, había maquilladora, todas las funciones, porque muchas veces uno consigue un maquillador que te da el maquillaje la primera función, y sacate foto y maquillate vos el resto de las funciones. Sí. Así suele funcionar mucho el teatro uruguayo. Fue una obra que se hizo en el Teatro del Anglo, uh-huh. que para el teatro uruguayo también fue como medio extraño, porque era una obra de suspenso y terror. Era The Woman in Black, La Dama de Negro, basada uh-huh. en una novela de la inglesa Susan Hill, uh-huh. que estuvo buenísima, nos fue muy bien realmente, estuvimos 2 o 3 meses en cartel, una segunda temporada, nosotros la disfrutamos muchísimo, Y ese fue como el primer proyecto que me dijeron, bueno, vos vení, hacé de esto. Mi personaje era muy chiquito, pero en una obra de terror era como distinto para la plaza, ¿no? Por lo general en Uruguay tratamos de reírnos, de tomar cosas o hacer dramunes, pero suspenso, miedo, terror, era como rarísimo. Y eso estuvo maravilloso. Crear a Jay fue muy, muy lindo. Me dio. A mí, a lo mejor a vos te pasa también cuando creas personajes o cuando te llegan obras. A mí me pasa, dice, no fue la excepción, de que todos los personajes llegan en el momento justo en el que necesitas hacer algo. O me dan la fuerza para algo, o me dan la mansedumbre para sostener, o me dan el coraje para enfrentar. Todos los personajes que me han llegado a lo largo de mi vida siempre me han aportado algo que yo necesitaba en mi vida. Puede ser, sí. O a lo mejor es el berrinche que yo tengo de crearlos desde algo personal, que les encuentro la vuelta, pero siempre me dan algo. Y esa Jay me dio mucha fuerza para tomar decisiones que necesitaba tomar en ese momento. Y fue maravilloso, porque que la gente, yo me acuerdo más de una persona al salir después me decía, ay, yo entraba por el público, tenía pocas apariciones, las primeras eran por entre el público, y una señora, me acuerdo, que me decía, ay, nena, cuando pasaste por al lado mío me diste frío. ¡Wow! Eso es fuertísimo, ¿no? Sí, sí. El crear algo con tal peso que el campo energético haga que la persona que está al lado tuyo tenga ese tipo de sensaciones físicas es como súper fuerte. Sí, sí. Sí, eso está buenísimo, buenísimo, buenísimo. No, y pero crear también desde intentar buscar por qué lado se parece un personaje a vos no me parece mal, y creo que lo he llegado a hacer y me parece totalmente viable y que está buenísimo también, que genera un buen resultado muchas veces. Y nada, no quiero hablar yo, sos la estrella acá, entonces no me dejes, porque yo si no me desvío. Muy bien. Última pregunta, sí, personal, y ya empezamos a hablar, que también tengo varias cositas sobre Esperando la carroza. Okay. Supongo que has tenido, supongo no, has tenido una larga trayectoria, y quería saber, de las cosas que has hecho a lo largo de tu vida, algunas de las que más hayas, las que más hayas disfrutado, las que más destaques, como para mencionar. Yo qué sé, pasa que cada cosa en su momento se disfruta muchísimo. Este personaje que te contaba, a Jay lo disfruté muchísimo. A Alicia en Sicarios también, hace, no sé, 15 años, la disfruté muchísimo. En una obra de José Pagano, que es muy cra. Todos los personajes que escribe Martín Arellano, que es el dramaturgo de Los Infaustos, son geniales. Ahora está componiendo a una, que no les voy a contar mucho porque todavía no. Eso es para más adelante. Okay. Lo disfruto mucho. El desafío de interpretar a Susana en La Carroza fue como un montón, porque la convocatoria es algo como muy anecdótico. Fue un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Todo bien, con que uno crea en que las cosas buenas te pueden pasar y que creas que el universo te va a dar cosas buenas, pero si a vos te llaman un Día de los Inocentes y te dicen, mirá, te estoy hablando de la producción de La Candela, el director Carlos Muñoz te está convocando para un evento, una reunión por una obra de teatro, no sé qué, llegamos y te dicen, es Esperando la carroza, y te entras a mirar con el resto de la gente y vos decís, pero esto es en serio, muchachos, nos están tomando el pelo. Me acuerdo que nos mirábamos con Elena Brancati, con Darío Sellanes, con Karen, y era como, ¿en serio? Con el calor que hace, me hiciste venir desde el Pinar hasta Punta Carretas para tomarme el pelo de esta manera, ¿es en serio? Y sí, era en serio. Y en esa convocatoria, bueno, nos plantearon el proyecto, cuál era la idea, que se estaban negociando los derechos y todo, pero no nos dijeron quién iba a ser cada una. Claro. Entonces está, nos fuimos como con rumiando esa idea sobre fin de año, decir, bueno, vamos a dejar que esto surja, leude, que salga lo que tenga que salir. yo para mis adentros decía, ay, yo quiero ser Susana, yo quiero ser Susana, esa mujer toda desbordada que la vieja le revienta la mayonesa y se la hace flancito, quiero ser esa loca de mierda. Y mis amigas me decían, vos sos esa, sin duda vos sos Susana, me decían mis amigas. Y pasaron los meses y cuando llegamos al primer ensayo que nos dieron el primer libreto con el que íbamos a trabajar, que después claro. Se fue modificando, se dijo, ay, Carlos, sí, y ¿quién soy? Susana, como diciendo, era obvio que era Susana. Sí, era como que me había sacado de la lotería, porque también crear un personaje que está tan conocido y visto, claro. Y tan estereotipado, ¿no? Esta uh-huh. loca desbordada y esta histérica, uh-huh. llevarlo a algo real, a que la gente entienda la angustia, el desborde uh-huh. de esa mujer que no puede más con su vida, que está desbordada, con su hija que no para de llorar, con una suegra que le mete las manos en todo, con un marido inútil. Uh-huh. Es como que, socorro, no puedo más. Claro. No es maravilloso poder, uh-huh. sin juzgarla, tratando de ver qué es lo que lo pasa, desde dónde vivencia cada cosa esta mujer, hacerla real, uh-huh. me pareció un desafío maravilloso. Uh-huh. Y todos, cada uno en su personaje, si bien, como te decía, la línea y el texto es el original, claro. lo aterriza a una cotidianeidad tratando de despegarnos de la película. Claro. Eso también es un gran desafío, uh-huh. porque está muy presente en la mayoría, y ahora en TikTok se están saliendo TikToks a cada rato de la película, uh-huh. y las tres empanadas y los ravioles. Y entonces, bueno, no es tan fácil despegarse de sí. lo que todos conocen, uh-huh. pero sí, tratar de traerla a la cotidianeidad uh-huh. fue manteniendo el absurdo también, uh-huh. manteniendo el absurdo y esta cuestión disparatada de esta familia loca. Tratamos de hacer algo uh-huh. diferente, pero clásico. Claro. Esta dualidad que tiene el teatro, de mostrarte las ironías más grandes con una sonrisa. Así que nada, ahí vamos. Muy bien. No quiero cortarte. Hacemos como una pequeñita pausa. Vamos a la tanda y regresamos y seguimos conversando ahora sí sobre la carroza, esperando la carroza. Y muy bien, vamos a la tanda entonces. Muy bien, ya regresamos. Estamos, para los que recién se enganchan a escucharnos, estamos acompañadas, estoy acompañada, no sé qué tanta gente, de Andrea Bañuls. Acá somos un montón, mira, con todos los personajes que he dicho ya, somos unas cuantas, así bueno, que sí, estamos re acompañadas. Me encuentro entonces con Andrea Bañuls, actriz de ahora, de esta obra que se estrenó el fin de semana, forma parte del elenco de Esperando la Carroza, y antes de irnos a la tanda, ella me estaba comentando de que este proyecto le llegó, como fue una convocatoria directa, y medio que pensó que era una broma, porque fue justo el Día de los Inocentes que le llegó esta propuesta, y bueno, era por ahí lo que íbamos conversando antes de irnos, y iba a preguntarte ahora, Andrea, sí, ¿qué sentiste al saber que ibas a formar entonces, para repetir, qué sentiste al saber que ibas a formar parte de este proyecto que obviamente al nombrarse el título Esperando la Carroza remite mucho a lo cinematográfico y una película que en su momento también fue tildada de exagerada, que esto y que el otro, y es como un gran peso, ¿no? Sí, sí, fue como una emoción muy grande, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión como de montaña rusa, de decir, ¡guau, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué lindo! Y dices, ¡ay, en la que me metí ahora! ¿Cómo hago? Fue como así, como un montón de adrenalina junta, sí. una sensación muy linda, fue un mimo al alma, uh-huh. porque, bueno, en Uruguay hacer teatro independiente, sin muchos fondos, no es muy fácil, y que un director, que en este caso yo a Carlos personalmente no lo conocía, él me había visto haciendo el Avaro, te convoque y te diga, bueno, vení que quiero que estés en mi equipo, uh-huh. es como está buenísimo. Es un mimo al alma, sí, y al ego, obviamente, porque los actores tenemos un eguito que bastante grande por lo general. El mío no, yo lo tengo recontrolado, obvio. Pero sí, fue muy lindo. Yo me acuerdo que después que terminamos la reunión me iba a juntar con unos amigos de teatro de la costa, con la gente de Babilonia, y llegar y contarles desde la... no puedo creer lo que me está pasando, esto es una maravilla, miren para lo que me convocaron. Y fue como un gran festejo ese día con todos los babilónicos, que fue una maravilla, porque era como decir, bueno, sí, sí, sos actriz de verdad. O sea, más allá de que hace un montón de años que trabajamos y que venimos haciendo teatro, y que ya hace un montón de años que no pierdo plata con el teatro, lo que es un montón en este país, que te convoquen para un proyecto con nombre propio, que es un desafío, que mucha gente lo ha hecho, porque se hizo en El Circular, se hizo en El Galpón, tiene una película de culto, es un montón. Fue muy, muy lindo, la verdad que sí, muy, muy contenta fue que me encontré con este proyecto. Y me comentabas que, bueno, internamente deseabas que te tocara este personaje que, bueno, fue el que te tocó, el de Susana, y sé que sos mamá, entonces... También retomando un poco de lo que me dijiste anteriormente y que te gusta esto de conectar con el personaje, supongo que va por ahí también la mano, como que eso... Por suerte nunca tuve que vivir las experiencias que vive Susana. Ok, muy bien. Me llevaba muy bien con mi suegra y nunca conviví con mi suegra, entonces nunca me estropeó la mayonesa. Y mis hijos dormían y no lloraban mucho, que ya hoy son grandecitos, adolescentes. Pero sí, toda madre en algún momento con hijos chicos, pasamos por una etapa de dormir poco, de descansar mal, de estar medio ente, y traté de encontrar ciertas similitudes en mi vida por ese lado, y ver otras madres y tratar de traer recuerdos de otros lados, y cómo yo me hubiera sentido si me hubiera pasado eso, qué tipo de actitudes podría tomar como para componerla, y no desde el desborde absoluto de la histeria, porque si no, pierde un poco de realismo, uno no puede estar todo el día histérico, insoportable, es como que no. Está bien para la película porque era lo que se quería mostrar y cómo se mostraban los grotescos y lleva otra dinámica, pero para el teatro era poco creíble y poco sostenible. Y ahí Carlos me dio una gran mano en algunos tips para crear a una Susana creíble, convincente. Claro. Y fue precioso. La verdad que viene siendo un proceso precioso porque... también Elena Brancati, que es la que hace de Mamá Cora, es una actriz de la hostia, dejaran los españoles, es una mujer maravillosa y sumamente generosa, tanto arriba como abajo del escenario, que siempre tiene una palabra de consejo desde esto que hablamos hoy, desde el crecimiento. Si vos te lucís más, yo también me voy a lucir más, y ya transitó por unas cuantas cosas más que yo, entonces... siempre tiene algo que aportar y que comentar desde esta cuestión súper generosa que tiene, de buena compañera. Entonces, nada, esto lo seguimos puliendo, porque recién empezamos el fin de semana pasado, van dos funciones, entonces tiene para crecer un montón todavía este espectáculo y esta Susana. ¿Tuviste libertad a la hora de crear este personaje o fue más bien pautado como por el director o te dejó que vos crearas? No, nos dejó bastante que nosotros le traíamos ideas y él me decía, bueno, esto me sirve, esto me parece que no va por ahí, y ahí lo íbamos creando, pero Carlos es muy de improvisar, de dejar que nosotros traigamos lo que queremos. Y claro, él es el que tiene la visión macro de cómo quiere que se vea el espectáculo y es el que lo está viendo de afuera, ¿no? Uno cuando está actuando, interpretando, a veces piensa que está haciendo un gesto minúsculo y está haciendo una cosa súper grandilocuente. Entonces, la mirada de la afuera es fundamental para la composición. Entonces, en ese sentido, Carlos ya fue ajustando algunas tuerquitas como para que el espectáculo... saliera o vaya saliendo más o menos en la idea que él tenía en la cabeza. ¿Y te sentís cómoda con toda esa libertad así de creación? Es mucho más fácil que te diga, vos parate acá, andá para allá, hacelo así, hacelo así. Es como más fácil. Hay gente que le gusta. Es más fácil. Me parece más interesante esta cuestión de poder proponer totalmente y traer insumos propios, uh-huh. o que otro compañero me dice, che, y en tal lado, y si haces tal cosa, sí. no lo había visto así, qué bueno. Y planteárselo al director y que te diga, sí, probémoslo. Bueno, uh-huh. sí, lo probamos, me gusta, queda. Uh-huh. Entonces, ese tipo de trabajo cooperativo me parece sumamente enriquecedor uh-huh. para todo el espectáculo. Esto que hablábamos hoy, de que si todos apuntamos al bien del espectáculo, nos vamos a estar fortaleciendo y potenciando entre todos para que el espectador sea el que se lleve lo mejor. Uh-huh. Un espectáculo sólido. Uh-huh. Totalmente. Tenía esta pregunta, pero ahora no sé si descartarlo, ¿no? Porque te noté bastante convencida cuando decías que querías ser Susana. Y supongo que no hubo pero ni se te pasó por la cabeza desear otro personaje. No. Tenía mucho miedo que quisieran que fuera la nena, porque vengo de hacer un personaje 30 años menor que yo en El Avaro. Entonces tenía mucho miedo que uh-huh. me hicieran hacer a Matildita. Por suerte no uh-huh. fue, y María Belén Ivanchuk interpreta a una Matildita maravillosa. Uh-huh. Tuve un poco de miedo de que me llevaran para ser Norita, la, uh-huh. la Pituca, porque me han tocado varios personajes en ese rubro y como que quería uh-huh. despegarme un poco de esto de la fina, de la Pituca. Uh-huh. Tenía clarísimo que no iba a ser Elvira, eso era... Uh-huh. descontado, para mí era obvio. Entonces, nada, en mis fueros más íntimos quería sí, ser uh-huh. Susana. Entonces fue como re mimo para uh-huh. el alma que me dijeran, sí, sos Susana. Y también buscando, ¿no? Como está buenísimo eso que decís de no querer encasillarte en un único personaje, como ir, ¿cómo se diría esta palabra? ¿Viste cuando dicen? Diversificándose. Este actor que tiene la capacidad de interpretar a un montón de personajes, para mí eso es lo que define un buen actor, ¿no? Yo creo que sí. Y me parece que está buenísimo eso. Sí, yo creo que sí. Porque más si no, después te encasillas en... ¿no? O el romántico que siempre hace de galán, uh-huh. termina siendo siempre de galán y como que no lo llaman para otros desafíos. Entonces, uh-huh. correrse un poquito de un tipo de rol es fundamental para crecer como artista, uh-huh. como actor, en este caso, como uh-huh. actriz. Totalmente. Y cuando lo llaman, son tantas expectativas que levanta que si llega a fracasar es terrible. Sí, sí. Ha pasado con actores de la pantalla grande, así, Hollywood. Y bueno, estoy muy consumida por todo eso también. Claro. Pero bueno. Me comentabas entonces al elenco, supongo que a todos o a varios ya los conocías, se llevan muy bien entre ustedes. Nos llevamos muy bien, yo conocía a Elena Brancati, uh-huh. con ella ya habíamos trabajado, el resto en realidad algunos de nombre o de haberlos visto en otros espectáculos, a Diego González que hace de Jorge, de mi marido, uh-huh. también lo conocía, también había trabajado con él. Al resto, no, algunos los conocía de nombre, como a Darío Sellanes, que lo tenía visto de carnaval también, claro. pero nunca habíamos trabajado en forma directa, y fue como llegar, somos un equipo y vamos a tirar todos para el mismo lado desde el día cero, muy buena onda. Carol Taranto es muy cra, Mica también, bueno, María Belén Ivanchuk, con ella también había trabajado y es una genia, tiene una energía maravillosa, cuando la vayas a ver, vas a ver y te vas a acordar de mí. Fernando también es un fenómeno, es muy divertido, Pozzolo es uh-huh. muy cra, yo qué sé, Carlos también nos da como muchas libertades y cada tanto me dice, che, mejor... Como vamos por acá, pero sí, se generó un muy lindo clima que esperemos se siga enriqueciendo uh-huh. en cada función. Está buenísimo también, ni hay que hablar, trabajar con gente que ya conoces, si hay cierto vínculo, eso está buenísimo, te sentís súper cómodo, pero también trabajar con gente que no conoces, porque me ha pasado, no me ha pasado a mí, pero sí que otros invitados les mencionás un nombre y todos se conocen entre todos y son como un círculo que no sé, una red de contactos, sí. y es muy difícil a veces que te toque trabajar con alguien que capaz que nunca conociste, y eso está buenísimo también. Eso está buenísimo, te amplía pila uh-huh, los círculos, sí. y las posibilidades, sí. para nuevos proyectos, sí. porque uno nunca sabe, mañana un compañero con el que vos trabajaste hoy está en un proyecto y falta alguien y vos le das con el physique du rôle y te pueden convocar, claro. porque nada, ya trabajaste y tuviste buen vínculo con alguien. Por eso me parece que es tan, tan importante esto de ayudarnos a crecer entre todos, ¿no? Cuando uno ve que hay una posibilidad para alguien que conozca, si es que no va a haber una convocatoria abierta, porque a veces se te baja una persona de un espectáculo por X problemas familiares o la vida, ¿no? Y hay que llamar a alguien así medio como que rapidito, porque estrenamos en un mes y claro, hay que sustituir a esta persona y no hay tiempos para grandes convocatorias. Entonces esta red que generamos los actores es fundamental para poder consolidar equipos de trabajo en esto del ganar-ganar, del crecer-crecer. Esto no les pasó en esta obra, de que se les fuera un actor, ¿no? Nos costó encontrar a Matildita. Mira. La persona que había sido convocada en primera instancia para Matildita tuvo ciertos problemas que no pudo encarar. Después se convocó a otra persona que estuvo un par de ensayos y dijo, no, esto no es para mí. Y ahí Elena y yo, que ya habíamos trabajado con María Belén, le dijimos a Carlos, che, pero vos la viste, ¿no te parece? Bueno, Carlos la estudió un poquito, la convocó y María Belén, soy una Matildita, pero la mejor Matildita que podíamos pretender para este elenco. Bueno, entonces valió la pena toda esa peripecia. Por algo pasan las cosas por que algo pasan las cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Y hace cuánto vienen ensayando esta obra? En realidad muy poquito. Muy poquito. En realidad muy poquito, porque si bien la primera convocatoria fue en diciembre, hubo la solicitud de derechos, después nosotros habíamos pedido los derechos, la comedia también quiso hacer la misma obra, nosotros ya teníamos los derechos pedidos, entonces se reformuló la solicitud de derechos para que la comedia también la pudiera hacer. Entonces en realidad hasta que eso no estuvo bien definido y bien afinado, no empezamos, y empezamos recién en marzo con los ensayos. Y ya estrenamos, entonces en realidad fue bastante poco tiempo para lo que uno pretende para llevar adelante un espectáculo, pero bueno, cuando se trabaja con gente tan profesional, tan seria y un equipo de trabajo tan bien armado y tan bien pensado, con vestuarista, con escenógrafo, con mucha gente puesta en función de que esto salga bien, los actores nos podemos dedicar a crear nuestros personajes, entonces está. Fluimos de otra manera y pudimos estrenar con muchísima alegría el fin de semana pasado. Y bueno, un gran laburo entonces, a pesar del poco tiempo. Y a pesar del COVID, porque también. Empezamos con los ensayos y todo bien y caía uno. Bárbaro, seguimos y caía otro y suspendemos porque se vino un temporal que se nos vuela todo, entonces no nos podíamos juntar, ensayamos por Zoom y... Nada, cosas que quedarán para el anecdotario, con muchos nervios, pero nada, acá estamos. Bueno, pero se logró llegar al estreno. ¿Y cómo lo vieron? ¿Cómo estuvo ese estreno del fin de semana? Fue lindo. La primera función fue el sábado, una función exclusiva para Futi. Entonces había mucha gente de teatro, salió todo como tenía que salir, salió muy bien. Y después el domingo, que la sala estaba libre, también pudimos tener una segunda función, que ahí ya fue más a puertas abiertas. Y bueno, nada, amigos y familiares, porque en realidad todavía no habíamos hecho mucha difusión. Entonces, era un público muy amigo y el domingo sí nos divertimos como locos. Ya aflojamos, ya habíamos probado un montón de cosas y eso fluyó muy linda la función del domingo. Espero que el sábado que viene también sea así, que el público se prenda desde el arranque y nos acompañe y se anime a relajarse y a entrar en este mundo de fantasía, en este domingo de familia tan particular que vivimos con los Musicard. Y qué loco que estrenaron también un domingo y era un domingo en familia y toda la familia ahí viéndolos también. También, Es irónico. Sí. Muy bien, entonces, tengo entendido que es para este sábado tienen las localidades llenas. Sí, pero podemos convocar a la audiencia para vamos otras a seguir funciones. Todos los sábados a las 9 en La Candela. Si quieren pueden llamar al fijo de La Candela y ahí van a escuchar también toda la cartelera de la sala. Es el 2712-3227. O si no, pueden agendarse el WhatsApp de La Candela también para reservas y por ahí también pueden recibir notificaciones. Y ahora no porque, bueno, estamos llenando, pero quizás alguna promo más adelante pueda surgir. Pueden mandar un WhatsApp al 098-588-787. Y por ahí agendándose pueden ir reservando, ya para este no, pero para el otro sábado o el siguiente, uh-huh. con fecha, cantidad de personas, y después sí, van, les quedan en lista de reserva, y las entradas las sacan directamente en boletería del teatro, las reservas se mantienen hasta media hora antes de iniciado el espectáculo, así que hay tiempo para ir y elegir la localidad que quieran, desde donde la quieran mirar la obra. Perfecto, entonces clarísimo todo. No sé si llegamos tenemos a... Tenemos Instagram también. Ah, también, también. Hashtaguennos, síguenos, arroba esperando la carroza 22. Uh-huh. Por ahí también estamos difundiendo el espectáculo, los perfiles de los personajes, vamos a estar comentando, esperemos poder también subir alguna uh-huh. algún comentario de la gente después que salga de las funciones uh-huh. y que nos contacten por ahí si quieren ir y nada. Andrea, llegamos a mencionar a todos los del elenco que querías, no querías irte sin nombrar no a ninguno. Sé, creo que sí. Creo que sí. Sí, puede ser. Yo no quiero hablar yo, pero... Sí, habla. Pero, bueno, está Darío Sellanes. Sí. Carolina Taranto. María Belén. Ivanchuk. Muy bien. Álvaro Pozzolo. Exacto. Micaela Larriera. Sí. Diego González Saboya. Sí. Y Andrea Bañuls. Bañuls. Y bueno, Elena Brancati. Mamacora. Que es Mamaracora. Muy Carlos bien. Es el director, Carlos Muñoz. También. Carlos Muñoz es el director. Jacobo también. Lanzner, como dijimos, es el autor. Y nada, estamos como muy entusiasmados, muy contentos por este desafío que asumimos y esperamos convertirnos en una gran familia disfuncional como los Musicardi para llevar un poco de ironía y humor, este humor negro tan particular rioplatense que nos pintaba Jacobo Lanzner en esta familia tan peculiar. Uh-huh. Bueno, les deseo muy buena función, estreno, ¿no? Casi digo eso, muy buena función y que les vaya muy bien las siguientes. Espero poder ir a verlos el próximo fin de semana. Buenísimo. Y bueno, te damos por terminada la entrevista. Espero que te hayas sentido bien. Un placer, una diosa, adorada total. Sí, no, me sentí súper cómoda. Les agradezco un montón por darle este espacio a la cultura, al uh-huh. teatro uruguayo. Espero poder seguirnos encontrando. Totalmente. En el futuro. Bueno, quedamos a las órdenes. No sé por qué estamos diciendo esto en vivo, pero no pasa nada. Producción bueno. al aire, como tiene que ser. Bueno, muchas gracias, Andrea. Nos despedimos. Mañana viernes nos reencontramos, la programación habitual. Y bueno, que pasen muy bien.